Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Os saludo febril y en posición horizontal. Consejo para podcaster. Yo muchas veces grababa tumbado en la cama. Dependiendo de la posición del cuerpo, el podcast te puede salir un poquito reflexivo y menos enérgico. En mi caso estoy congestionado, con algo de fiebre y muy atontado. Así que perdonadme, ¿vale? No quiero hacer salseo, pero voy a hacer lo que en algún momento se llamaba la endogamia podcastera, que no es ni más ni menos que replicar, responder y comentar el contenido que otros han grabado. Bueno, todo esto comenzó con los haters que le han crecido a Miguel Ángel Cabrera, lo cual, primero, no es la primera vez porque lleva tiempo en esto. Y segundo, pues yo creo que entre podcaster tendríamos que felicitarnos cada vez que nos salen haters o campañas de odio. Porque es como una especie de bar mitzvah, es como cruzar el Ecuador. Es como un rito de madurez, es decir, tienes haters, felicidades, estás alcanzando la madurez podcasteril. Te felicito, ya eres mayor como podcaster. O eres más mayor todavía. Es decir, los podcasters no cumplimos años, cumplimos haters. Y el hater es una reacción de alguien que empieza a generar contenidos que tienen impacto en las redes. Y eso es bueno, es buenísimo, es maravilloso. Bueno, pues Miguel Ángel Cabrera, ha salido los haters y quiero analizar un poco. Quiero hablar de metapodcasting, porque uno de los fenómenos más interesantes en el podcasting es el hater. El hater como fenómeno irracional. El hater es alguien que quiere soplar y sorber a la vez. El hater quiere nadar y guardar la ropa. El hater quiere lonchas de jamón gordas, pero que pesen poco. Es decir, lo quiere todo y nada. El hater es alguien que sabe, que no sabe lo que quiere, pero lo quiere ahora mismo. Es en sí, es una especie de troll, es un ser mítico, un ser celta que vive en el bosque y huye de los viandantes. Cuando un hater se manifiesta, normalmente pues suele tener peticiones absurdas y tontas, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen ¿de qué tienes que hablar y qué tienes que opinar? Esto me ha pasado a mí en varios momentos. Cuando dejé de hablar de Linux y me compré un Mac, cuando empecé a hablar de política o cuando he defendido a gente a la que otros atacaban porque estaban enfurecidos y embriagados en una campaña de odio absolutamente absurda. O cuando te dicen, como es el caso de Miguel Ángel Cabrera, no pidas dinero porque me molesta, o no abras una cuenta para donaciones porque me molesta. Es que me molesta, no puede estar. Es decir, yo estoy, me levanto por las mañanas sabiendo que tienes una cuenta de PayPal y la gente puede darte dinero y me molesta. Me molesta porque es que solo el hecho de pensar de que a alguien le están llenando los bolsillos, aunque sea poco, pero a alguien le están llenando los bolsillos y no soy yo, la envidia me puede. Y este es un tema muy relacionado, el hater y la envidia. Es decir, si te dicen, perdonadme, nadie debería grabar en este estado, pero peor sería hacer un bostezo aullador como hace el señor Rupert Dax, que es el hombre lobo del podcasting. Cuando te dicen de qué tienes que hablar, de qué tienes que opinar, y lo que no tienes que hacer y que no puedes pedir dinero o grabar podcasts especiales o tener una cuenta de PayPal, es que acabas de despertar ese fenómeno, ¿no? Un fenómeno movido por la envidia. Porque ¿qué se esconde detrás del hater? Pura envidia. Absoluta y cochina envidia. ¿Qué se esconde detrás de un hater que le dice a Tolo, es que tú estás vendido? Lo que se dice es, me gustaría estar comprado por Samsung para hablar bien de sus productos. Pero como lo haces tú, me molesta. Pero yo sería feliz. Yo sería feliz prostituyéndome, vendiendo mi cuerpo a las grandes operadoras y a los fabricantes para que me llenen los bolsillos con su tecnología. Pero como te pasa a ti, me molesta y critico. Y ¿qué es lo irracional de todo esto? Es que, mirad, si yo estoy en el cine y la película no me gusta, me levanto y me voy. Si yo estoy viendo una película en Netflix y no me gusta, me levanto y me voy. Lo que no hago es tragarme los 90 minutos de película enteros, o los 120 minutos, o lo que dure la película, mientras estoy todo el rato, hay que ver qué película más mala, mira que es mala esta película, pues deja de verla. Hay que ver qué podcast más malo, es que no tienes derecho, es que estás vendido, es que eres un tal y un cual, pues deja de escucharlo. ¿Que te molesta que pida dinero? Pues deja de escucharlo, no. Yo quiero escucharte, pero no me gusta lo que dices. Esto es la tontería más colosal. Este es el tonto señal fijándose en el dedo que apunta a la luna. Pero todo es envidia, ¿eh? No hay otra cosa. Luego está el que hace ruido para captar seguidores, por ejemplo. Vuelvo a poner el caso de Tolo, no por nada, sino porque es que una persona que ha tenido el reconocimiento y cierta fama, o bastante fama, en el podcasting y le ha pasado de todo. Aparece un personajillo mediocre, que dice: yo voy a desenmascarar a Tolo, porque Tolo es un falso y lo voy a desenmascarar. Y la providencia me ha designado a mí para luchar por la verdad y desfacer los entuertos ensortijados de la mentira. Me ha salido la voz como Fernán Gómez. Este tío es otro movido por la envidia, pero es un pelín más inteligente. Es un pelín más inteligente. ¿Por qué? Porque lo único que quiere hacer es alimentarse de los seguidores del podcaster más famoso que él, haciendo ruido. Y esto, si eres podcaster y te pasa eso, es decir, esta gente que pasa de la adulación al odio, del qué guapo eres y cuánto te admiro al eres un falso, esta gente son los envidiosos, envidiosos plus, que lo que necesitan es hacer ruido para que los seguidores del podcaster mayor digan: uy, uy, uy, a ver qué dice, hoy no, vamos a defenderlo. Pero aunque lo estén escuchando a desgana, está cautivando y captando atención de otros. Como decía Mark Twain, no me importa que hablen mal de mí, pero que hablen de mí. Y estos son, pues, más listos. No les importa hablar mal de ellos, no les importa estar en los platós de Telecinco o de La Sexta, mientras los insultan, los denigran, mientras cuentan experiencias personales desnudando su intimidad, pero quieren el famoseo y han sacrificado a sus hijos en el altar de Moloch. Pero bueno, vamos a hablar también de algo positivo. La clave del éxito. Mirad, yo creo que la clave del éxito en el podcasting es muy sencilla. O tú triunfas con tu producto, o tú triunfas con tu personaje. O bien, tu producto es el contenido que ofreces, contenido de calidad, o bien el producto que ofreces es el personaje que has creado, que es un personaje interesante. Da igual de lo que hable, pero tú lo escuchas porque es un personaje interesante. El producto, pues para mí el ejemplo de producto es una persona que hace como Mixio, como Alex Barredo, como Fernando Díaz Villanueva o como Arturo Oga, por mencionar algunos podcasters que se curran, que trabajan sus contenidos. Ahí quizás la persona ocupa un lugar secundario. Pero luego hay podcaster cuyo producto no es necesariamente el contenido, sino la persona. Lo conoces, le tienes afecto, te parece interesante, te ríes con sus comentarios, te llama la atención sus reflexiones, porque son reflexiones originales, y ahí hay mucha gente así, ¿no? Miguel Ángel Cabrera, por ejemplo, señor Rupert Dax, por ejemplo, son personajes. ¿Cuánto hay de ellos en la vida real? Pues eso es algo que solo aquellos que lo conocen en el 1.0 podrán decirlo. Pero los que les escuchamos nos da un poco igual de lo que hablen, ¿no? Bueno, siempre puede hablar de un tema un poco así pelmazo, pero normalmente da igual. Ahora bien, ¿cuál es la clave del fracaso del podcasting? He dicho que es un hater, he dicho cuál es la clave del éxito y cuál es la clave del fracaso. Pues hay una clave del fracaso muy sencilla y es fliparte con los números. Por ejemplo, empiezas a grabar y empiezas a tener oyentes. Y de pronto has pasado de tener 13 oyentes a tener 800. Y de tener 800 a tener 2.000 oyentes, por ejemplo. Y ahora tienes 2.000 oyentes. Eso ya es un éxito tremendo, ¿no? Hay 2.000 personas que luego habría que ver si los números son reales, si detrás de ese contador hay 2.000 personas diferentes o no. O una persona que tiene el podcast en Spotify, en Pocket Cast y en Google Podcast, pero solo lo escucha una vez. Pero está suscrita a tu podcast en tres plataformas. Todas estas cosas habría que... Yo creo que son muy matizables. Pero tú tienes 2.000 oyentes, 800 oyentes, y entonces empiezas a hacer un cálculo perverso. Empiezas a escuchar los cantos de sirena del sonido de la máquina registradora acumulando monedas. Y dices tú, si cada oyente me diera 1 euro, tendría 2.000 euros. Y entonces podría dejar de trabajar donde estoy trabajando y vivir cómodamente en mi casita con mi aire acondicionado o mi calefacción y grabando podcast. Pues hagámoslo. Hagámoslo, moneticemos. Y ahí es cuando ya, como podcaster, estás muerto. Porque tú puedes tener 2.000 oyentes o 4.000 oyentes o lo que sean. Pero eso no significa que esos 4.000 oyentes te van a poner 1 euro cada uno. Esos 4.000 oyentes te pueden escuchar por razones muy distintas. Pero solo un grupo muy pequeño de entusiastas, de gente que dice, madre mía, es que este podcaster no es solo un podcaster, es que es mi amigo. Es que cuando estaba dando a luz mi mujer, a mi primer hijo varón, yo estaba, en vez de estar en el parto, estaba con la oreja pegada al móvil escuchando a mi podcast. Es que estaba yo en el entierro de mi padre. Y mientras todos estaban escuchando los panegíricos, yo estaba con el auricular intraauditivo escuchando el episodio último de mi podcaster favorito. ¿Cómo le voy a negar 1 euro? No 1 euro, ¿qué digo 1 euro? Le voy a dar 10 euros. Porque se lo merece. Porque es que me voy a la cama con él y me despierto con él. Porque como con él. Y está presente en mi casa. Hay gente así, ¿eh? Y no son raros. Yo soy seguidor también de mucha otra gente que me acompañan en mi día a día. Yo he tenido la ocasión en la última Euskal de hablar no con un podcaster, con la esposa de un podcaster que me dice, hombre converso, estoy harta de ti. Dicho de buena manera y con humor y con afecto, ¿no? Bueno, pues muy poca gente es la que comprará tu libro. O hará una donación o pagará por un episodio especial. Así que no todas las escuchas se traducen en donaciones. Y si empiezas a hacer esos números malignos, que sepas que la locura se ha estado apoderando de ti, nublando tu juicio y extraviándote. Estás siguiendo el camino de los compañeros de Ulises hacia las rocas, hacia la muerte del podcasting. Y eso te llevará a la frustración, a la ira y al suicidio podcasteril. Otra clave del fracaso es quedarte sin contenido. Y si te quedas sin contenido, no te sientas obligado a grabar por grabar. Es que me están esperando a escuchar. Tengo que grabar de lo que sea. Hablaré de mi gata Aika y de las monerías que hace. No grabes. No grabes. Es mejor que tus oyentes agiten las redes sociales, quemen cajeros automáticos, se amotinen pidiendo a gritos que grabes, a que digan vaya episodio innecesario que has grabado. Si no tienes contenidos, retírate al desierto, métete en una cueva y practica la ascesis. Lee, reflexiona, cómprate un Moleskine y escribe tus ideas. Y algo saldrá. Procura que las musas te visiten mientras estás trabajando. Y bueno, antes de que me falle la voz, amigos míos, espero que estas reflexiones os hayan sido de provecho. Sobre todo a las generaciones más jóvenes que os acercáis al podcasting llenos de admiración por algunas figuras, pero no tenéis música en vuestros corazones. No tenéis pasión. El podcasting no va a dar de comer a nadie. A uno o a dos, a lo mejor. El podcasting no te va a dar de comer a ti. Por más sueños y fantasías que te hagas en tu cabeza. Y termino citando al gran Hernán Cassiari. Él lo que dice es: crea una comunidad. Crea una comunidad de gente que te sigue, que te respeta y que te admira. Cuida a esa comunidad. Ofrécele contenidos que le apasionen. Y quizás un 3% de esa comunidad te recompensará. Pero si no, el afecto de esa comunidad te traerá grandes satisfacciones. Desde su lecho de febril de la enfermedad del tifus, la difteria y todo tipo de enfermedades tropicales, se despide vuestro amigo Converso, alias Voz de Rana. Espero que la fiebre no haya afectado ni nublado mi juicio y que estas reflexiones os hayan sido útiles. Hasta pronto.